Habíamos anticipado con anterioridad la referencia que teníamos prevista hacer a esos cortes de tráfico previstos para la jornada de mañana, coincidiendo con los trabajos de mejora en el asfaltado que se van a desarrollar en varios puntos de nuestra localidad. Además, son zonas de gran tránsito, son fundamentales para la circulación vial en nuestra población, como puedan ser la rotonda de Radio Televisión Española, de entrada a nuestra población, conectando justo con los callejones. Y de otro lado también la conexión entre la calle San Sebastián y el stop, varios tramos de Ingeniero Juan Romero Carrasco, a las puertas de aquí de la radio, que también, bueno, pues constituyen una vía muy importante de tránsito de vehículos, como todos sabemos. Bueno, pues mañana se desarrollan esos trabajos, así que, aunque desde luego lo más importante sería, en la medida de lo posible, incluso no utilizar el coche para no pasar por estos puntos, pero en cualquier caso vamos a informar de a qué hora están previstos los trabajos y de qué manera van a influir, como decimos, en el tráfico. Así que tenemos al otro lado del hilo telefónico a la delegada municipal de Tráfico y Policía Local, Isabel María Bazán. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como comentamos, un tema muy importante la jornada de mañana, pero como hemos estado echando un vistazo a lo que ha sido el pasado, al fin de semana pasado, en referencia a diferentes eventos, simplemente, Isabel María, porque sé que, bueno, pues también, ¿no?, como representante del ayuntamiento en estas áreas de tráfico y policía local, creo que estuviste presente en lo que fue fueron las sueltas del toro del gallumbo en la jornada de ayer. Quería preguntarte por ese evento y cómo fueron las cosas. Bueno, pues afortunadamente, como bien sabéis, no hubo ningún tipo de incidente, tanto por parte de la organización, darle la enhorabuena porque estuvo todo muy bien controlado. Nosotros estuvimos con la Junta de Seguridad en una reunión previamente días antes, bueno, estaba todo previsto y todo controlado y, bueno, afortunadamente sin ningún tipo de incidente. Así que, como apuntamos además, ¿no?, y nos comentaron integrantes de la propia peña del Toro del Gallumbo, sin incidencia reseñable, parece que hubo algún contusionado, pero bueno, lo habitual que puede haber en estos casos, pero que ni siquiera hizo falta el traslado de la ambulancia, así que parece algún golpe, pero que afortunadamente no pasó de ahí, ¿no? Sí, fue algún golpe, lo típico de algún corredor que al entrar en la puerta de las rejas que hay preparadas, se dieron un golpe, pero nada reseñable, y afortunadamente la ambulancia en ningún momento tuvo que entrar en el recinto para ningún herido ni para nadie de la zona que se haya puesto o se pusiera enfermo ni nada. Así que afortunadamente nada reseñable, todo dentro de lo de la normalidad. Pues a destacar esto, digo, porque además en este tipo de festejos puede haber incidencias en ese sentido por la gran cantidad de personas que hay, por los factores que juegan, ¿no?, en este tipo de eventos de por sí, ¿no? Estamos hablando de un animal suelto y demás, pero bueno, por diferentes motivos, entre ellos, evidentemente, la colaboración ciudadana y el plan de emergencia que se había puesto en marcha, todo, bueno, pues se marchó sin problemas, y ya decimos, a pesar de que hubo un buen número de personas, un año más, ¿no? Sí, la verdad es que se contó con mucho público como en otros años, el día acompañó, hizo bastante calor, pero bueno, la gente ya está acostumbrada a cómo funciona y cómo está organizado el tema del Toro del Gallumbo. Bueno, y la gente, la verdad es que fue respetuosa con respecto a lo que tenía hecho la organización y cómo estaba todo montado. Sí. Bueno, pues desde aquí también darle la enhorabuena a los visitantes que estuvieron aquí con nosotros y a todos los ubriqueños por cómo se desarrolló todo el día de ayer del Toro del Gallumbo. Sin ninguna incidencia, que al fin y al cabo es lo que pretendemos todo, tanto la parte de la organización como por parte del ayuntamiento. Pretendemos que sea algo en lo que no haya, en este caso, como decimos, nada reseñable. Pues hasta aquí, como decimos, ese balance en cuanto a seguridad de cómo fue o cómo fueron las sueltas del Toro del Gallumbo la jornada de ayer. Pero, bueno, pues hablando de tráfico, hemos venido anunciando, ¿no?, desde la pasada semana ya se avanzaba esas mejoras en cuanto a pavimentación en nuestra localidad, que está claro que traen consigo algunas molestias. No hay otra forma de realizar tampoco estas obras, como todos podamos imaginar, y bueno, pues hay que cortar de una u otra medida el tráfico, y es lo que queríamos preguntar al responsable municipal de esta área, por un poco las medidas que se tienen previsto para mañana, Lo que me destacan es que parece que desde primera hora se van a poner en marcha los trabajos en la rotonda de RTVE y parece que a continuación también en esta parte de Ingeniero Juan Romero Carrasco y que la empresa podría estar actuando simultáneamente en ambos lugares, ¿no? Sí, efectivamente, hemos ajustado los trabajos para intentar de que por parte de la circulación, bueno, pues molestar lo menos a que podamos a los, en este caso, a la gente que utiliza el coche, a los ciudadanos. Y bueno, pues en la rotonda de RTVE empezarían con el fresado a las 8 de la mañana. En cuanto terminen el fresado de aquella zona, ya se trae la máquina a la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco y empezarán en esa zona. Y hemos hablado con la empresa y nuestra intención y la de la empresa es que, bueno, que igual que empiezan las obras, perdón, el asfaltado a las 8 de la mañana, queremos intentar que terminen mañana por la tarde. O sea, que para que haya la menor molestia posible terminar todos los trabajos mañana. Parece que incluso antes de las 2 del mediodía, a la 1 y unos minutos, la intención es que la empresa deje de trabajar. Si hubiera finalizado del todo, pues mejor, pero si no, para que los trabajos no prosigan en el horario en el que hay en ese movimiento de salida de trabajadores, ¿no? Efectivamente, nosotros ya hemos hablado con la empresa para que sobre la 1:15, no la 1:30 deje de trabajar, bueno, porque sabemos todo el mundo que sobre las 2:45 pues empiezan a salir los petaqueros de la fábrica, nuestros marroquineros, y bueno, queremos que a esa hora, bueno, pues que los camiones estén parados para que el tráfico podamos regularlo lo mejor posible, porque sabemos que tienen poco tiempo para la hora de la comida. Vamos a intentar hacerlo con la policía, va a regular el tráfico en este caso en la rotonda de RTVA por la mañana. No sé, allí no se va a hacer ningún tipo de corte, sino va a ser regulación de tráfico para que no haya cortes en esa zona de entrada Ubrique. Y lo que sí va a estar cortada es la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco desde la calle Palma hacia el Estó. Y a partir de a media mañana aproximadamente, desde el Estó hasta la calle Pasadilla. Lo que vamos a ir haciendo es que la gente que vaya saliendo desde la calle Palma, bueno, pues la meteremos en dirección prohibida para que nos entendamos girando hacia mano derecha, hacia la farmacia y de la farmacia al jugar para abajo. Vamos a ir jugando conforme vayamos viendo cómo va avanzando el asfaltado, pues bueno, pues vamos a ir jugando para que la gente pueda coger por otras calles. Así que, por tanto, los dos escenarios, repetimos, de estas obras mañana van a ser, de un lado, la rotonda de Radio Televisión Española, donde no va a haber un corte de tráfico absoluto, sino que los propios operarios van a ir regulando, dando paso. No, perdón, no, los propios operarios no, la policía local. La policía local va a ser la que va a estar regulando el tráfico en la rotonda de RTVE. Allí va a haber dos policías de tráfico de aquí de la localidad, y son los que van a estar regulando el tráfico, bueno, pues para que, ya te digo, para que no haya corte y, bueno, pueda el tráfico pueda ser dentro de todas las posibilidades que haya, pueda ser fluido. Así que puede haber momentos en que haya cierto parón, haya algún embotellamiento, porque se tenga por los trabajos que se están realizando, no se pueda circular en ese momento, pero a medida que se pueda seguir dando paso, por tanto, ¿no? Efectivamente, van a estar, por eso vamos a tener allí a gente para que en ningún momento, bueno, pues pueda haber a lo mejor un corte de algunos minutos, pero para regular el tráfico y que, bueno, sabemos que aquello es una entrada importante hacia Ubrique, bueno, pues para no tener aquella zona cortada. Y el otro escenario que comentamos, lo que es la calle justo a las puertas de Radio Ubrique, Ingeniero Juan Romero Carrasco, pero hay un par de tramos. El primer tramo que iría desde la calle Palma, más o menos a esa altura, hasta la altura de la calle Pasadilla. Lo primero que se va a cortar es la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, desde la calle Palma hasta el Stop. ¿Vale? Ese es el trozo que se va a cortar. Lo que sí es verdad es que en cuanto nosotros veamos que se pueda pasar, bueno, pues lo que vamos a hacer es que desde la calle Palma, giraremos hacia mano derecha y iremos en dirección contraria para poder meter a la gente que vaya por esa zona, en vez de hacia el Estado o a la calle Pasadilla, pues lo meteremos hacia la farmacia para la zona del juzgado para abajo. De acuerdo, para dar sobre todo salida a los que vayan viniendo por, efectivamente, efectivamente. Desde la parte superior, ¿no? Por esa calle. Sí. Bueno, sí, porque ya te he dicho que el corte sería desde la calle Palma hasta el Estado, entonces esa zona, dirigimos a la gente hacia la zona que dije anteriormente. También iba a comentar, como tú habías dicho antes, Juan Carlos, que bueno, dentro de las posibilidades que existan, bueno, pues que mañana la gente que transita por aquella zona, bueno, pues si se puede ir a la hora de ir a trabajar con compañeros, con amigos o alguien que, bueno, que pueda, puedan compartir el vehículo, puedan compartir el coche, bueno, pues mejor que mejor para ellos y sería mejor para todos. De todas formas, también te has referido, ¿no?, al corte que habrá justo desde la calle Pasadilla al stop, ¿no? Ahí efectivamente. ¿Otro de los cortes? Ahí va a haber, ese va a ser otro de los cortes, porque entendemos que es una zona, ten en cuenta que mucha gente a mediodía entra, muchos marroquineros entran desde el stop hacia la calle Pasadilla. Bueno, aunque tengamos, cortemos lo que es a la 1:30 el tránsito de camiones, bueno, sabemos que es importante de que por ahí no se pueda transitar. Entonces, lo que sí hemos hecho, como he dicho anteriormente, vamos a parar las obras sobre la 1:15, la 1:30, y a partir de las 3 de la tarde, bueno, se retomarán para poder que cuando llegue la tarde esté toda la circulación y todo esté todo terminado, bueno, y la circulación esté ya normalizada. En cualquier caso, en cada uno de estos puntos donde se corte el tráfico de manera absoluta en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, evidentemente, bueno, pues se dará salida por la alternativa más viable que haya en ese momento. Efectivamente, es que te estoy diciendo los cortes, pero todos sabemos que va a depender de cómo vaya de avanzar la asfaltado. Si la asfaltaba más rápido, pues se dará antepaso. Si la asfaltaba por lo que sea, tarda algo más. Entonces, esto son orientaciones. Nosotros lo que sí queremos que es importante es que empezarán en la rotonda, que se vendrán después a la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, y que, bueno, en cuanto a la 1:30 haremos el parón para que pueda el tránsito sea más fluido, y que una vez que sea la 1:30, a las 3 se otra vez empiezan el asfaltado hasta que se termine. Entonces, dentro de ese margen vamos a intentar hacer todo lo que podamos con respecto al tráfico para que, bueno, haya las menos molestias posibles. Porque la empresa, en principio, ¿no?, se había reservado los días martes y miércoles para realizar las obras, pero parece, ¿no?, que va a poner todos los medios para intentar que mañana martes estén ya finalizados los trabajos, ¿no? Efectivamente, nosotros eso es lo que hemos intentado hablar con el de la obra. La persona esta encargada también se compromete, pero claro, entendemos que este hombre se ha comprometido a que termine mañana. Pero bueno, si termina por lo que sea el miércoles, bueno, pues ya lo avanzaremos. Pero porque, no sé, estas cosas son muchas veces imprevisibles. Se puede estropear un camión o puede... Pero lo previsible para mañana es que termine, es que se haga desde por la mañana, desde las 8 de la mañana hasta la hora que terminen de por la tarde. Esto es lo referente a la circulación vial, al tráfico a lo largo de toda esa jornada. Está claro que para entonces no puede haber coches estacionados y que, por tanto, hay que estar muy atentos a los carteles que ya se han colocado, ¿no?, en las distintas calles, principalmente, ¿no?, en lo que es el tramo de Ingeniero Juan Romero Carrasco, para, como decimos, que no haya coches estacionados de cara a la jornada de mañana, ¿no? Sí, efectivamente, ya sabemos que por parte del encargado de tráfico está desde esta mañana poniendo los carteles, bueno, para avisar a los vecinos de toda la zona, bueno, pues que no pueden aparcar por aquella zona. Entonces, bueno, entendemos que los vecinos van a hacer lo suficientemente para que lo puedan quitar. Entonces, tienen todo el día de hoy para que puedan quitar los coches y puedan buscar aparcamiento por otra zona. Y bueno, y decirles que siempre pedir disculpas, pero bueno, creemos que es algo que hay que hacer. Sabemos cómo están nuestras calles y, bueno, poco a poco lo que estamos intentando desde el equipo de gobierno es adecentar y arreglar todas las calles que podemos en el menor tiempo posible. En referencia a esos conductores, a los propietarios de vehículos que estén situados en esta calle, en Ingeniero Juan Romero Carrasco, bueno, pues destacar, ¿no?, que según he podido comprobar, además, los carteles que están situados aquí, no se podrá estacionar ya a partir de las 10 de la noche de hoy. O sea que los coches tienen que estar retirados antes de las 10, como máximo a las 10 de la noche de hoy, ¿verdad? Efectivamente, ya te digo, están desde esta mañana y, bueno, tienen el margen de todo el día para que puedan ver los carteles y puedan retirar. Sabemos que hay gente trabajando, bueno, pues que a partir de que salgan del trabajo puedan retirar los vehículos y buscar aparcamiento por alguna otra zona de Ubrique. Pues es lo que podemos anticipar en torno a lo que concierne al tráfico y esas molestias derivadas, lógicamente, de unas obras que no pueden hacerse de otra manera y que, bueno, pues esa mejora de asfaltado es cierto que además coincide, ¿no?, con puntos muy importantes del tráfico en nuestra localidad. Pues de todas formas estaremos muy atentos a novedades que puedan existir a lo largo de toda la mañana, mañana martes, estaremos con todos los detalles sobre esos trabajos y en cualquier caso insistir, no va a haber corte absoluto de tráfico en la rotonda de RTVE, sí que habrá cortes durante un tiempo en Ingeniero Juan Romero Carrasco, pero el tráfico, por tanto, se irá desviando a las distintas alternativas existentes en cada momento. Así que, Isabel María, no sé si hay algo más que apuntarnos. No, nada más. Bueno, decirle a los ciudadanos que, bueno, que el día de mañana que tengan un poco de paciencia a la gente que transita por aquella zona con los coches y que, bueno, que todo es en beneficio de todos los ubriqueños para que, bueno, tengamos unas calles y, en este caso, una travesía como creo que nos merecemos. Nada más. Bueno, pues nos vamos a quedar en este punto con esa última hora, agradeciendo la presencia al otro lado del hilo telefónico de la delegada municipal de Tráfico y Policía Local, Isabel María Bazán. Como siempre, muchísimas gracias. De nada, gracias a ustedes. Buenas tardes.